nostalgia lleno de pura alegría. Magia de reírnos juntos al amanecer. No había momentos pa' lamentos, eran solo algún recuerdo lo que te llenaba el alma, una canción. Porque cada vez que intento no